sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y porque mirando atrás y adelante podemos caminar este presente, es que tenemos nuestra columna de derechos humanos y la voz de Mari Luque. Buen día. Buen día, Mónica, ¿cómo te va? Perfecto, ahí se escucha bárbaro. Bien, muy bien. Dale. Mari, ¿qué tal? Feliz invierno, muy feliz bien. Vuelta al sol. De nuevo. igual para todos. Bueno, Mari, ahí como siempre esperamos tu reporte, ¿no? ¿Cómo fue esta semana? Bueno, mira, nosotros lo último que tenemos, después me puedes hacer acordar vos o nos podemos hacer acordar juntas, pero lo último fue, el sábado pasado hicimos otra marcha por Antonella y todas las demás causas, donde está Julio Garay, el chico que fue perseguido, de un chico de Las Tapias, que fue perseguido por la policía, y a raíz de eso tuvo un accidente de tránsito y falleció. La causa de Nadia Balmaceda, que se la tomó como suicidio y que, bueno, está en investigación porque la mamá no lo cree. Y la de Joel, que es un chico que vino de Buenos Aires a trabajar, entiendo yo, en la cosecha o algo así, y también falleció o fue asesinado y no se sabe bien en qué condiciones o qué pasó ahí. Bueno, son causas que estaban medias paradas y que a raíz de que se unieron al caso de Antonella han tenido como una movida o una movilización de las mismas causas. El sábado había bastante poca gente. Bueno, nosotros sabemos que hay un desgaste en las marchas, así que no nos llama la atención, tiene cierta lógica, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, el abogado dice que está todo bien encaminado, que hay la fiscal está haciendo lugar a toda la parte de investigación y a lo que él propone como testigos, salvo el legislador, ¿no es cierto? Pidió que atestigue el legislador por unos dichos que había habido últimamente. Y bueno, la fiscal se negó, así que el abogado apeló al juez de control y vamos a ver qué resuelve el juez de control. Eso, bueno, da pie a decir que pasó algo bastante notorio en la marcha del sábado, que es que había policías sacando fotos a los manifestantes. Claro. Nosotros, eso pasa siempre, hay como una presencia de policías de civil. Estamos hablando de policías de civil. Están los uniformados, que el otro día había por lo menos 3, el sábado, pero están los de civil, que a uno no cae bien porque no corresponde, ¿no? Legalmente no corresponde, y menos si son tan alevosos al sacarle fotos a los manifestantes, porque hay un amedrentamiento en eso. Sí. Aparte que es ilegal, ¿no es cierto? Hay un trabajo de inteligencia, pero cuando es tan alevoso que es, más o menos sacaba, y también por eso nos dimos cuenta, ¿no? A cada manifestante le sacaba uno de ellos fotos. Entonces, bueno, creo que el fin último también es amedrentar, porque hay un montón de gente. Nosotros ya creo que estamos bastante fotografiadas, pero en general hay gente que tiene, en un país como el nuestro, y tiene su prurito y tiene razón, ¿cierto? Porque han pasado cosas muy graves a raíz de esto de estar en listas o que tengan fichado y con esta alevosía, ¿no? De o lo están naturalizando o había un fin que era ese, amedrentar, o había un pedido que lo asociamos también con el legislador, porque él, bueno, se está pidiendo que atestigue el legislador, la fiscal se niega a hacerlo, no tenemos cuáles son los argumentos, porque había salido en los medios locales el legislador hablando del tema, ¿no? Entonces no era que se le ocurrió y el abogado dice, a ver, venga tal como testigo. No, había habido justo una expresión sobre el tema, había dicho que no la conocía Antonella, y bueno, Antonella, que es la víctima, le ha dicho al abogado que sí, que como son amigos, Clavero y el legislador, claro. No era que no se visitaban. Y bueno, él lo que dijo en una radio es que él había escuchado algunos de los comentarios, pero bueno, que no hizo nada. Y como legislador, sino como funcionario público, cualquier persona que ocupe una función pública ante el conocimiento de un delito, algo tiene que hacer. Bueno, en este caso no hizo nada. Entonces, bueno, sí tenía sentido llamarlo a testiguar y ver, porque no es cualquier persona, ¿no? Bueno, en ese contexto, lo de la policía del otro día, uno no deja de asociarlo, que, bueno, es como para tener en cuenta, ¿no? Que, y esto de que no se mezcla la política con la justicia, que son independientes, pareciera que no. Así que, bueno, lo decimos y, bueno, lo vamos a denunciar. Por supuesto que lo vamos a denunciar porque sabemos que no corresponde. Y por ahí se comentó que no, que era parte de lo que debía, que lo que hace la policía. Bueno, no corresponde, que lo vamos a denunciar a donde corresponda a nosotros. Una es el Tribunal de Disciplina y otra será otra instancia ante la justicia para que, bueno, si ellos creen que está bien, nos mostrarán a nivel provincial la ley que dice que esto sí se puede hacer, pero esto no se puede hacer. Así que, bueno, nosotros como Comisión de Derechos Humanos, que tenemos personería, le hemos pedido al abogado que haga la denuncia que corresponda. Claro. No, sí, también entender igual, ¿no? Que salir a la calle, eso, termina haciendo que algo se mueva, que algo salga a la luz, que al menos algunos trabajen, ¿no? Sí. Así que bueno, esas serían las novedades últimas que tenemos de lo que pasó el sábado. Más no me acuerdo, porque lo del caso Basaldúa es para el 1 de junio, ¿te acuerdas? 1 de julio, quiero decir, falta todavía, así que de eso no podemos hablar, salvo que está libre Lucas Bustos, que se pidió, ya no tenía sentido porque habían pasado 2 años, y hay una... Ay, se cortó un poquito. No se cortó. Por lo menos yo te escucho. Bien. Bueno, eso que lo debieron dejar en libertad porque estaba en preventiva, pero no existía. Claro. Ni ninguna prueba que lo haga que se lo deba conservar en prisión, ni tampoco riesgo de que se vaya a fugar este chico. Así que bueno, por esa razón está libre, va a seguir el juicio, por supuesto, asistiendo como imputado, pero, y el 1 de julio, estarían los resultados de una prueba sobre cabello que se usó, claro, que se extrajo de un lugar que no se había peritado en mayo del 2020. Así que veremos, y también atestiguaría ese día una médica forense que va a contar que algunas de las pruebas que se habían guardado estaban mal conservadas y por eso quizás haya que hacer unas nuevas, y ella está dispuesta a tomar, por si en ese colchón o en esos lugares, en esos objetos que se encontraron dentro de esa habitación de una casa de una familia que está a 600 metros de donde se encontró el cuerpo, si se pueden todavía buscar pruebas, la perito, después de explicar las condiciones en las que le tuvo que peritar lo que se le dio de aquello que se había encontrado en 2020, ella va a explicar por qué no estaban bien conservadas, qué pasó, y va a proponer que hacer un nuevo peritaje. Así que eso va a pasar el 1 de julio, y vemos cómo sigue. Se ha alargado un montón, ¿no? Ya, sí. ¿Se acuerdan que empezó 2 de mayo, sí, y que en 10 días más o menos se terminaba, y bueno, el 1 de julio vamos a ver cómo sigue. Sí, vamos a ver cómo sigue el 1 de julio. Y al respecto también de estas marchas, como la realizada el sábado, ¿habrá alguna este viernes? ¿Venían haciéndose los viernes? Hay una idea de hacerla antes de que salga de vacaciones el Poder Judicial. Claro. Que es, entiendo yo, como el 10 o el 11 de julio, salen de vacaciones todos los del Poder Judicial, y a lo mejor se hace antes algo. Pero bueno, en eso, bien, creo que estamos en eso. Sí. La coordinadora de Tras la Sierra Sin Miedo está pensando qué va a hacer y cómo se sigue con las marchas, si está viniendo poca gente, pero como te digo, si está la tranquilidad de que la investigación está haciéndose bien, claro, por ahí hay que quedarse un poco tranquilo, sabiendo que marcha como corresponde, y que no hace falta la presión social, que es lo que una marcha determina, ¿no? Claro. Bueno, Mari, como siempre te agradecemos tu tiempo y tu trabajo, ahí te dejo para que digas lo que necesites de cierre. No, es solo lo que estamos diciendo en este momento, que vamos a seguir teniendo novedades siempre, porque hay novedades siempre, pero por suerte hay escucha también, ¿no? Las instituciones cuando el reclamo llega, no les queda otra cosa que atenderlo y resolverlo. Así que muy bien por ese lado. La que nos faltaba era, que no lo hemos hablado, es que había dentro de los reclamos que se hacían conjuntamente con Antonella, sí, venía una señora de San José que le estaba como la pensión que tenía, como estaba en litigio entre los hermanos, uno que la tenía y otro que la cobraba a la pensión, hasta que se determinó a quién le correspondía cobrarla, el juez de que se llama Marcelo Durán la había retenido, y bueno, ahora se resolvió y positivamente, porque la va a cobrar o va a poder ir a acceder a la pensión el hermano que la tiene a la señora, y bueno, va a cubrir los gastos que ella tiene, ¿no? Así que se resolvió muy bien. Y eso también habíamos acompañado ese caso nosotros como Mesa de Derechos Humanos, con el grupo de acompañantes que tenemos y un abogado que atiende una vez a la semana en la sede nuestra de la Comisión de la Memoria. Así que, bueno, se terminó de resolverse muy bien, y agradecemos, ¿no es cierto? Cuando la justicia hace lo que tiene que hacer, lo agradecemos mucho, ¿no? Claro, la celeridad necesaria, ¿no?, para el caso. Exacto, exacto. Así que muy buena esa, muy buena, había que acordarse de esa, sí, porque era muy buena. Esa resolución fue muy buena, le dio alivio a esa familia y a la señora que no podía cubrir sus necesidades básicas por esto, ¿no? De que no podía acceder a la pensión por este litigio de la curatela. Bien, muchísimas gracias, Mari, que tengas excelente semana. Igual para vos. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Mari Luque, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tras la Sierra y la Mesa por la Memoria, Verdad y Justicia. Se desnudaba mi canción de amor. Llegaba el día indiscreto y torpe, y la belleza nos hacía más pobres, más esclavos de la ronda del reloj. Así pasaron los momentos pocos,